Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso de vida espiritual. Estamos aprendiendo las disciplinas espirituales esenciales para que nuestra vida pueda ser estable y creciente espiritualmente hablando. Y vamos a continuar con la tercera de las disciplinas espirituales. Pero para eso vamos a hacer un repaso todos juntos aquí los alumnos y yo. Aquí tenemos el diagrama que hicimos en el estudio anterior acerca de las seis disciplinas esenciales de la vida espiritual. Número uno, ¿cuál fue? Número dos, la palabra de Dios. Número tres, el compañerismo cristiano. Muy bien. Hoy vamos a la página número 6 de nuestros apuntes y vamos a ver el tema el compañerismo cristiano. Y en este capítulo del curso vamos a considerar cuatro subtemas relacionados con la importancia del compañerismo cristiano. Muy bien. Si llegar a ser cristiano se compara con nacer a una nueva vida en las Escrituras, la oración es el oxígeno del cristiano, la palabra de Dios es su alimento y su agua, el compañerismo cristiano implica su familia. Todos los seres humanos nacen en el seno de una familia y todos los hijos de Dios nacen en el seno de una familia espiritual. Cuando son pequeños, son vulnerables, son dependientes, necesitan de un grupo de personas que los cuiden, que los alimenten, que los protejan, que los amen y que los acompañen. Esa es la facultad determinante de una persona que crece sana, contar con una familia. ¿Sí o no? Pues espiritualmente hablando es lo mismo. Necesitamos de la familia de Dios para poder crecer espiritualmente sanos. Muchos han caído en el engaño de pensar que solo por recibir a Cristo, aceptar al Señor, ya su vida está asegurada y no tienen por qué preocuparse de nada más. Pero es lo contrario, eso es solo el principio de una larga jornada que se camina más fácil acompañado con los que van en la misma dirección hacia la misma meta. La familia de Dios, en muchos lugares de la Escritura se nos habla de esto. En Efesios 2:19, las Escrituras dicen de la siguiente manera. Leo para ustedes. Dice: así pues, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Los cristianos venimos a ser parte de la familia de Dios. Mencionamos esto en el tema 1 de la oración también. Dios viene a ser nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. En aquella ocasión leíamos 1 de Juan 3:1 que dice: miren cuán amor les ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. Y eso somos, hijos de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. También en 1 de Juan dice que nosotros debemos amarnos unos a otros. El amor debe ser un distintivo entre los hermanos cristianos. ¿Cómo podría usted dar y recibir el amor cristiano si usted no es parte de un compañerismo cristiano? ¿Conoces a alguien que es un ser humano que ha nacido en esta vida y ha carecido del amor? ¿Cuáles son los efectos eso de en su vida? ¿Lo han visto? Destructivos, muchas veces irreparables. Ese es el riesgo que se exponen aquellos que presumen ser cristianos, pero no se integran a un compañerismo donde pueden dar y recibir el amor de Cristo. Si usted fuera el diablo y ya perdió control sobre los que antes eran sus hijos y ahora son sus enemigos, ok, ya no los puede controlar, entonces va a hacer todo lo posible para arruinarles su vida. Y entonces, como si el diablo sabe lo que de veras es beneficioso para la vida de sus enemigos, trataría de cortar todos los suministros para esa vida a fin de reducir su vida al estado más miserable que fuera posible. Satanás sabe muy bien que un hijo sano, un cristiano que llega a ser maduro, no puede estarlo de manera independiente de la familia de Dios. Por eso el enemigo hace lo posible por convencer a los cristianos inmaduros, incluso a los que ni cristianos son, de que la iglesia no es indispensable, es opcional. ¿Me entiende? Pero no lo es. Usted no puede amar a otros cristianos por televisión, O sea que la iglesia electrónica no puede cumplir este principio. Necesitamos compañerismo cristiano tangible. Por eso, la tercera disciplina espiritual que un cristiano que quiere llegar a ser maduro debe de observar es acompañarse e integrarse en un compañerismo cristiano. Y en este respecto hay cuatro cosas que queremos decir. Número uno y la más obvia de todas es la letra D. Me voy directo a la letra D. Lo más obvio y lo más esencial en cuestión de tiempo es congregarnos. De dedo. Oh, entonces, no sé cómo estén las de los alumnos, pero yo en las notas del maestro tengo, tal vez... A-B. ¿Sí? A-B. Oh, gracias por la aclaración. Entonces debe ser A-B-C-D. Gracias, yo no sabía. En la letra D, o sea, en el cuarto punto, la importancia de congregarnos. ¿Saben ustedes que el pecado es muy engañoso? El pecado es muy engañoso. El autor de los Hebreos lo expresa de esta manera en el capítulo 3, en el versículo 13. Él dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado engaña y endurece. Endurece el que una vez fuera un corazón de carne, un corazón tierno y humilde, donde la palabra de Dios puede ser bien implantada y dar su fruto a su tiempo, endurecido el corazón humano por el engaño del pecado. Hay una enfermedad que se llama arteriosclerosis. ¿Han oído de ella? Sí. Es una enfermedad que produce un problema. ¿Cuál es? Es cuando una persona, yo no soy médico, puedo estar equivocado, pero lo que yo entendí es esto. Una persona consume mucha grasa, especialmente mucho colesterol, las venas se van endureciendo. Se van endureciendo. Entonces, arterioesclerosis, arterio habla de las arterias y esclerosis significa endurecimiento. El endurecimiento de las arterias les quita la flexibilidad y esto trae una serie de consecuencias cardíacas. Espiritualmente hablando, hay un paralelo, hay una arterioesclerosis espiritual, hay una cosa que endurece el corazón del cristiano. Y la Biblia llama el pecado repetitivo, indulgente, no confrontado. Pero Dios nos ha dado el remedio, la medicina, la sanidad para ese peligro. Y según este versículo, ¿cuál es? ¿Alguien me puede ayudar? Hebreos 3:13. A ver, presten atención. ¿No dejando de congregarnos? El texto, por favor, no inventen. Lean el texto. 3:3, el que acabamos de leer. La exhortación. Gracias. ¿La exhortación de quién? De hermanos. De los cristianos. Una de las razones más usadas por los cristianos inmaduros para no congregarse es esta. A mí no me gusta que se metan en mi vida. No se metan en mi vida. Déjenme. ¿No es cierto? Uh-huh. Eso es exactamente lo que Satanás quiere que digas. Para que tu corazón se endurezca por el engaño del pecado. Pero Dios que te ama, te ha puesto en una familia y cuando esa familia ve que tu corazón se endurece por el engaño del pecado, que estás siendo engañado, entonces Dios manda a alguno de sus hermanos y dice, ve, ayuda a tu hermano. Ve, ayúdalo. Quítale eso de la mano, se está haciendo daño. Y va el hermano y le dice, no está bien eso, no lo hagas. Y con eso Dios previene que el corazón se endurezca y que al final le dé un infarto, ¿verdad? Pero ¿cómo haces eso si no eres parte de un compañerismo? ¿Cómo? Hebreos 10:25 habla también de la importancia. Lo acabábamos de mencionar, lo vamos a enfatizar una vez más. En el 10:24 de Hebreos, escuchen. Hebreos 10:24 dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pregunto yo, ¿No le hace bien de vez en cuando a usted un estímulo a las buenas obras? ¿No a veces se cansa, como que se quiere cansar usted de decir, yo hago y hago el bien y no siento que encuentro resultados, me doy por vencido? Pero entonces uno de tus hermanos en la fe dice, no te des por vencido, ten ánimo, no te canses, a su tiempo vas a recibir la recompensa, no desmayes. Y eso está bien, yo estaba como tú y a punto de desmayar, pero alguien me alentó y tenía la razón, ahora yo te digo, no desmayes. ¿No es cierto? ¿No lo necesita usted? Todos necesitamos estímulo para seguir amando y para seguir haciendo el bien. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Ahí dice el versículo 25 la respuesta. ¿Cómo? No dejando de congregarnos. Entonces, no, pastor, yo por eso ni voy a la iglesia, porque allí ni me dan ánimo, ahí solo me desaniman. Entonces, quiere decir que Dios quiere que vayas a esa iglesia para que seas tú el que los anime a ellos. Pero todavía te necesitan. Todos necesitamos compañerismo cristiano. Ahora, existe un fenómeno que tanto en la iglesia primitiva como en la iglesia moderna a veces pueden complicar esto. Y es el fenómeno de las multitudes que se convierten en cristianas. Y lo que antes solía ser un pequeño grupo de cristianos, ahora es lo que llamamos una mega iglesia. ¿Entienden? El apóstol Pedro predica un sermón, se convierte en 3,000 personas. Predican otro y entonces se convierten otros 5,000 personas. Pero ellos descubrieron una forma de perderse en la multitud. Y dice que ellos cada día en el templo, pero también en las casas. Los grupos pequeños. Ser parte de un grupo pequeño, de un compañerismo cristiano limitado a un grupo manejable de personas que tú puedes recordar por nombre, quizás incluso contar con los dedos de tus manos y de tus pies máximo, te permite a ti asegurarte que aunque seas parte de una multitud por un mover de Dios donde mucha gente se vuelve al Señor, todavía hay quien te cuide, quien te exhorte, quien te estimule al amor y a las buenas obras. Cuando las iglesias son pequeñas, se puede hacer algo de esto de manera natural, porque la iglesia de por sí es pequeña. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia va creciendo? Entonces debemos ser intencionales en buscar un grupo pequeño al cual ser parte. Un lugar donde la gente me conozca por rostro. Un lugar donde yo los conozca por rostro. Que conozca sus vidas, sus desafíos, sus problemas. Donde él pueda orar por mí y yo pueda orar por él. Donde una persona tenga el suficiente amor, no solo como para decirme lo que me gusta oír, sino para decirme lo que necesito oír. Para exhortarme y con amor y con la palabra del Señor confrontarme. Cuando yo esté desanimado, estimularme. Y cuando yo quiera dejar de amar o de hacer buenas obras, que reciba el estímulo que yo necesito. Y si no lo recibo, yo ya soy lo suficientemente maduro como para yo proveerlo. Porque en la vida cristiana siempre hay tres tipos de cristianos en lo que a la jornada espiritual respecta. Los cristianos que están por adelante de mí, mis hermanos mayores. Los cristianos que van detrás de mí, mis hermanos menores. Y los hermanos que van más o menos igual que yo, mis iguales. ¿Me doy a entender? En la vida cristiana, todos necesitamos un hermano mayor que nos dé estímulo, que nos corrija, que nos aconseje en tiempos de necesidad. Y todos necesitamos un hermano menor en quien yo pueda cumplir la obra del discipulado que el Señor Jesús nos encargó. De ser yo la fuente de inspiración, de ejemplo, de motivación y de exhortación y de protección en su vida. Entonces, si ustedes miran en sus notas, ustedes van a descubrir, la letra A dice la importancia del hermano mayor. Todos necesitamos en la vida cristiana hermanos mayores a quienes en tiempo de necesidad podamos llamarles, podamos buscarles, es decir, necesito un consejo, necesito alguien que me escuche sin juzgarme mal, alguien que me acepte como soy, necesito de ti. Al principio puede ser el hermano mayor el que toma la iniciativa en acercarse a usted de una manera, digamos que semanal mensual, de alguna forma, de una, puede ser de manera formal o informal, pero alguien que cuide de mí, porque yo no, obviamente soy joven en la fe y no sé. Pero cuando yo ya sé, entonces yo lo puedo buscar. Lo ideal sería alguien que esté al alcance, alguien que sea parte de nuestra iglesia local. Pero si no, puede estar afuera de la iglesia local. Ahora, con los recursos que contamos, a veces estos mentores pueden estar lejos y a través de una llamada, de una videoconferencia, a través de sus escritos, sus libros, incluso puede ser un difunto, un mentor, un pastor que ya murió, pero a través de sus escritos sigue pastoreando mi vida. ¿Captan eso? Pero no hay nada como tenerlo en carne y hueso. Poderte sentar con él o con ella y poder aprender de lo que Dios le ha enseñado. Y también un hermano o una hermana menor. No siempre tiene que ser alguien que usted ganó para Cristo. Simplemente es un alma convertida a Cristo que está en crecimiento y no hay quien la atienda. Y usted siente compasión y se ofrece. Y usted trata de ver si esa persona acepta su amistad y su cuidado. Y usted empieza a ayudarle en el camino del discipulado. Pablo tenía a Tito, a Timoteo, Pedro tuvo a Marcos, y ellos eran hermanos mayores para estos, y estos eran hermanos menores para ellos. La iglesia normalmente, cuando nos congregamos, tanto en un grupo pequeño como en un grupo mediano o grande, normalmente los cristianos, por sentido común, se consideran iguales con sus hermanos. Así que, hermanos iguales, asumimos que hay muchos. Pero hermanos menores, ¿quién los cuidará? Y los hermanos mayores, ¿dónde los encontraré? Así que, para este propósito debemos preguntarnos, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué debe hacer usted? ¿Cuánto tiempo lleva usted en el cristianismo? ¿Qué ha hecho al respecto de esto? ¿Usted quiere crecer? ¿Quiere ayudar a otro a crecer? Ahora sabe lo que debe de hacer. Ahora, repasando los espacios en blanco, la letra A, la importancia del hermano mayor, es lo que acabamos de mencionar. Letra B, la importancia del grupo pequeño, especialmente cuando crece. Cuando el Señor fue asediado por multitudes, Él escogió a 12 para que estuvieran con Él. Después, entre los 12, Él escogió a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y nunca vemos a los otros 9 diciendo, ¿por qué a ellos no? Parece que ellos entendieron que era el derecho del Señor y que es una parte de la realidad. No hay nada de malo en ser mejores amigos con algunos hermanos en Cristo. ¿Saben? Yo como pastor he aprendido muchas lecciones de los hermanos. Muchos hermanos se hacen amigos entre ellos y no me invitan como pastor a su amistad. ¿Saben qué siento yo cuando eso sucede? Alegría. Siento alegría. Porque ahora yo soy padre. Ahora yo soy padre. Y cuando tienes hijos, no te preocupa a ti si uno de tus hijos se hace mejor amigo con otro de tus hijos. A lo mejor no es amigo de todos sus hermanos, no es el mejor amigo de tus hermanos, pero con uno o dos se lleva mejor. Y eso no te da envidia a ti, ¿verdad? Te da alegría que tenga amistad con sus hermanos. Al contrario, yo como pastor trato de incentivar eso. Que convivan, que se junten. Porque yo asumo que son buenos cristianos, buenos hijos de Dios, y que lo que hacen juntos es para edificación, es para bendición, es para protección, y casi siempre ha sido el caso. Casi siempre ha sido el caso. Solo basta que haya un cristiano maduro en un grupo pequeño, y si el grupo se quiere desbandar, empiezan a hablar mal de otros, procurar una conspiración contra el pastor. Con uno maduro que hay, él se convierte en el termostato que regula la temperatura del grupo. Dice, no, hermanos, eso no está bien. Mejor oremos. Mejor vaya, dígale al pastor si tiene algún descontento. Mejor vaya y hablemos con el hermano. Y este cristiano maduro, Dios lo usa para bendición y para enseñarle a los otros más inmaduros o más jóvenes en la fe. Así que un buen pastor nunca tiene nada que temer cuando los cristianos buscan compañerismo en grupos pequeños. A veces el pastor podrá ser parte de eso cuando la iglesia es mediana o cuando se le da el privilegio, pero si no, él se alegra de que los cristianos también convivan unos con otros por propósitos espirituales. ¿Está claro? Muy bien. Ahora terminemos hablando otros puntos respecto a la importancia de congregarnos. La letra C es la importancia del hermano menor y la D, como ya dijimos, es la importancia de congregarnos. Ahora, cuando decimos congregarnos, estamos hablando no solo de asistir a las reuniones de la iglesia. Estamos diciendo de asistir a las reuniones de la iglesia con la actitud correcta. De poco provecho es ir a las reuniones cristianas con mala actitud. Con mala actitud. No. Necesitamos prepararnos para ir a las reuniones con el espíritu de un niño y decir, yo voy a estar con mis hermanos. Yo voy a estar con mi padre a pasar un buen tiempo. Yo voy a ir a un lugar donde yo voy a ir a mostrar el amor de Cristo. No voy a detenerme a esperar a mostrarlo hasta que otros lo hagan conmigo. Yo tomo la iniciativa y muestro el amor de Cristo, muestro el servicio cristiano, muestro la generosidad, la amabilidad y la virtud cristiana en sus diferentes expresiones. Entonces hay que ir con la actitud correcta. Pastor pregunta, ¿qué hago si yo voy hacia la iglesia y hay algunos miembros de mi familia o miembros de la iglesia que van con la actitud incorrecta? Bueno, ponles el ejemplo. Antes de sermonearlos, antes de decirles, tú ponles el ejemplo. Y ya que les pongas en el ejemplo tú, entonces podrás con autoridad moral y espiritual decirle, tenga ánimo hermano, sonría, Dios le ama, sonría, Dios le ama, mire, aquí estamos otra vez, discúlpeme si usted siente que yo lo ofendí, dígame y con gusto lo revisamos. Y tratar de estimular el espíritu correcto, la actitud correcta a la hora de congregarnos. ¿Creen ustedes que es importante eso? Indispensable, ¿verdad? Cuando tú te congregues, no solo te congregues para cumplir con tu deber espiritual, hazlo de una manera completa. Procura la membresía en tu iglesia local. La membresía no es opcional, es indispensable en la iglesia local, porque eso te reafirma públicamente como sujeto a la autoridad que Dios ha establecido y en obediencia a los principios bíblicos. Tú reafirmas públicamente al hacerte miembro que sí te importa ese grupo de creyentes, que tú sí vas a hacer lo necesario para cumplir los mandatos de Cristo, haciendo un compromiso público y visible a favor de los otros hermanos, que tú no los vas a dejar pecar sin hacer algo al respecto, sino que si tú los ves, tú vas a participar de la disciplina bíblica que restaura y protege, que tú vas a participar de la responsabilidad local a través de tu servicio, de tu generosidad, de tu participación, de la misión que la iglesia tiene que cumplir y que tiene que cumplir a nivel local. Así que congrégate con la actitud correcta, congrégate con la intención de integrarte, de ser parte total a través de la membresía. Y una vez que seas miembro, practica lo que Dios establece para la membresía, que es practica la sujeción a tu autoridad. ¿Creen ustedes que hay padres perfectos en los hogares? ¿Cuántos padres perfectos conocen? ¿Eh? Pues no hay padres perfectos, pero hay padres buenos. ¿Aceptablemente buenos? ¿Verdad? Sí, sí los hay. ¿Y madres aceptablemente buenas? Digo, en términos humanos, claro, y no en términos absolutos. Claro que los hay. Perfectos no son, pero sí son buenos. Tan buenos, que hasta te hacen sentir orgulloso. Algunas ocasiones, ¿cierto? ¿No quiere usted que es padre o madre ser uno de ellos? ¿No se esfuerza por ser uno de ellos? Bueno, el mismo principio aplica a sus pastores y sus líderes. Si usted espera que ellos sean perfectos, usted vive en el mundo de la fantasía. No hay. La pregunta correcta es, ¿son aceptablemente buenos? ¿Son un ejemplo a seguir? ¿Son una inspiración? ¿Practican lo que predican? ¿Y cuando fallan, se disculpan? ¿Hacen lo necesario para remediarlo y se esmeran para no estar repitiendo el mismo error? Son las preguntas que usted debe de tomar en cuenta. El autor de los Hebreos les dice a los lectores las siguientes palabras. Busque conmigo el capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Hebreos 13, 7, por favor. Dice, alguien que lea fuerte. Acordaos de vuestros días que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitar su fe. La palabra guías en la Biblia de las Américas, Reina Valera tradujo. Pastores. Y está hablando de ellos, está hablando de los que guían, los que dirigen la iglesia. Tres veces se menciona a este grupo de personas en el capítulo 13 de los Hebreos. En el versículo 7, en el versículo 17 y en el versículo 24. Y en el versículo 7 que acabamos de leer, dice, acordaos. No está diciendo el autor de los Hebreos que a los hermanos que les manda la carta les dio el Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Pérdida de la memoria. No está hablando, no les está diciendo, acuérdense porque ya se olvidaron de ellos. Aquí la palabra acordarse tiene el sentido de reconozcan, celebren, reconozcan. ¿Tú te olvidas de los pastores que existen? ¿Alguno de ustedes fue miembro de otra iglesia antes de ser miembro de la iglesia actual? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los que fueron pastores allá? ¿Sus nombres? ¿Sus rostros? Sí. No se les olvidaron. Entonces, no está hablando de ese acordarse literal. Está hablando de un acordarse más emocional, de un crédito, de darles crédito, de reconozcan. Es decir, observen ciertas cualidades que merecen elogios en sus pastores. ¿Qué son los pastores elogiables según esta escritura? Los que cumplen tres condiciones. Dice, acordaos de vuestros guías. Número uno, ¿qué hace un buen pastor según Hebreos 13:7? Habla la palabra de Dios. Número dos, considerando el resultado de su conducta. ¿Qué es la conducta? Entonces, un buen pastor, según este versículo, es uno que predica la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, ¿sí o no? Y número tres, imitar su fe. Es un hombre de fe. Tres características de un buen pastor, según este. ¿Está ocupado en qué? En la palabra de Dios. Predica el evangelio, predica la palabra, hace discípulos, habla la palabra de Dios. Número dos, se esmera por practicar lo que le enseña. No es un hipócrita, no es un mentiroso, no es uno que nada más hace el oficio por dinero. Es un hombre consistente en su discurso, con su conducta. ¿Dice perfecto acaso ahí? No, ¿verdad? Porque no los hay. Pero estamos hablando que es aceptable y distinguido en su consistencia. Predica la palabra, practica lo que predica, y luego sabe vivir por fe, no por vista, ¿verdad? No es uno que ama el dinero, es uno que confía en Dios. No es uno que tiene más miedo del hombre que de Dios, confía en Dios, en su poder, en su provisión, en su fidelidad. Es un hombre de fe. Si su pastor es un hombre de fe, digno de imitar. O sea, si usted dice, wow, no me gusta el estilo del pastor, pero la verdad, ha hecho cosas que mis respetos. O sea, a ver, ¿quién? ¿Me entiende? ¿Quién? A ver, ¿quién? No muchos, dices, no muchos. ¿Quién? No, mis respetos. Dos, la verdad, nuestro pastor nos enseña la palabra. Nos enseña la palabra. Tercero, perfecto no es, pero se nota que le echa ganas en practicar lo que le enseña. O sea, si usted encuentra eso, según la Biblia, usted debe reconocerlo. Debe sentirse agradecido, debe acordarse de eso, de esos pastores. ¿Entiende? No, es que ese pastor no pronuncia bien la R, me caen mal esos a mí. Es lo que les digo, hermanos. A veces la forma en que los cristianos evalúan a sus líderes es con estándares no bíblicos. Pero estamos hablando desde el principio del tema anterior, que queremos ver las cosas desde una perspectiva real, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica. Y estos son los estándares para evaluar a un pastor como bueno o no bueno. Entonces, si usted necesita un compañerismo cristiano, asegúrese de prestarle respeto al hermano mayor que Dios ha puesto para cuidar de su vida. Congréguese con la actitud correcta. Y luego, hágase miembro. Y una vez que es miembro, apoye, sujétese a sus líderes. Y parte de la dinámica no solo es con los líderes, pero es con sus hermanos en Cristo. Participe Fíjense, de todas las cosas que yo pude haber escogido, voy a decir la única que estoy recalcando aquí, de todas las responsabilidades, hay más de 30 versículos en la Biblia que dicen los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Más de 30. Y solo puse uno ahí. ¿Y saben por qué lo puse? Porque es el más resistido. ¿Qué dice ahí en sus notas el último? Cuando te congregues, ¿participa de qué? De la disciplina y de la exhortación. Este es el trabajo que nadie quiere hacer. Oye, ves fallando a tu hermano y ¿qué dices? Voy a orar por él. Voy a orar por él. Le voy a decir al pastor, ¿qué cree, pastor? Mire, ¿por qué me dices a mí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tú ves a tu hermano pecar? ¿Quién tiene que ir? No, vaya usted, pastor, ¿cómo cree yo? Hermanos, si nosotros queremos practicar estos principios con los estándares bíblicos y Dios es a ti el que te deja ver a una persona pecar de manera persistente y perjudicial, esas son dos cualidades que ameritan exhortación. Un pecado persistente y perjudicial a terceros, no solamente uno. Les voy a dar un ejemplo. Si tú ves que un hermano un día se enoja, voy a dar un ejemplo, un día andábamos jugando fútbol, soccer, y este hermano en particular le hicieron una falta y se levantó y dijo una mala palabra y le quiso dar una patada al otro. Y todos los hermanos se asustaron y dijeron, ¡ay, hermano, el diablo! Bueno, no dijeron, pero se le vio cara de que el diablo se nos metió al equipo. Simplemente era un hermano que está empezando en la fe. Todavía le cuesta manejar sus emociones. Pero nunca más lo volvimos a ver, él hablando malas palabras ni nada. Simplemente estaba en el proceso de perfeccionamiento. Nadie de nosotros se tomó el cuidado de ir a exhortarle ni nada porque no lo ameritaba. Él mismo sabía que había actuado mal, se sintió avergonzado después, se disculpó. Sí, ahí, qué vergüenza, perdón. ¿Me entiende? Entonces no es un caso de pecado persistente. ¿Sí? Tampoco dijo una mala palabra interrumpiendo un sermón para insultar al predicador. ¿Me entienden? O sea, no fue un pecado de una dimensión que es perjudicial para muchos. Simplemente entendimos, no justificamos, entendimos. Estábamos jugando fútbol en la pasión del momento, la pasión del deporte, pues le ganó la carne y dijo su majadería. Pero era un hermano joven en la fe, no tenía ni un año de convertido. ¿Me entiende? Él estaba en ese proceso. Lo comprendimos, lo pasamos por alto, lo calmamos. No, cálmate, hombre. No es para tanto. Tú tranquilo, ahorita ya todo va a estar bien. Ándale, cámbiate de posición, ponte para allá. Y ya, se resolvió. El hermano eventualmente ya no dijo malas palabras. Dios le dio un don muy bonito, cantaba muy bonito. Y Dios le dio un ministerio de canto muy bonito en la iglesia mucho tiempo hasta que el Señor se lo llevó a su presencia joven. Era un hermano muy estimado para muchos. Nunca meritó ni siquiera una exhortación. ¿Me entienden? Porque no era un pecado ni persistente, ni un pecado que fuera perjudicial de manera intencional al cuerpo de Cristo. Pero cuando ese no es el caso, cuando tú ves que un pecado es persistente, que ya varias veces has sido testigo de una persona con ese problema, entonces Dios te ha llevado a esa iglesia para que tengas misericordia de tu hermano y hagas lo que Dios manda. Y leímos en Hebreos 3:13 que era, antes que se endurezca por el engaño del pecado, exhortaos unos a otros. O si es una sola vez, un solo pecado, pero la implicación de su pecado es muy perjudicial, digamos que dijo una cosa que muchos fueron testigos y se llevaron una mala impresión, ya sea del evangelio, de su testimonio, entonces si le sabes que es mejor que vayas y hagas algo, si no, arruinas tu testimonio. O arruinas el propósito de la iglesia, o el nombre de Cristo es blasfemado. En tal caso lo amerita. Pero no todos los pecados. Pero cuando eso sucede, la pregunta que debes hacerte, no me respondas, es ¿qué haces tú? Cuando tú has sido testigo de eso, ¿qué haces tú? ¿Quieres madurar espiritualmente? Si la respuesta es sí, entonces ya sabes lo que debes hacer. Con el espíritu humilde que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, mansedumbre, de autoexamen, o sea que tú mismo estás reprobado en lo que vas a exhortar, tú dices que no diga insultos, y tú insultas, pues no tienes autoridad espiritual para ayudarle. Primero saca la viga de tu ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. Cristo no dijo que no confrontemos el pecado, simplemente dijo, primero confróntalo en ti antes de confrontarlo en el otro. ¿Captan el punto? Entonces, ¿qué hace usted si quiere madurar? ¿Usted todo se lo deja al pastor? Pastor, mire, me sacó la lengua. Vaya, dígale, por favor. Pastor, mire, no me saludó. Pastor, mire. Entonces, ser parte de un compañerismo cristiano, a medida que maduramos, conlleva la responsabilidad de participar de la disciplina. Y cuando no responde a la exhortación a solas, el Señor dice, dos o tres testigos. Cuando no responde a la exhortación con dos o tres testigos, dilo a la iglesia. Y cuando no responde de la exhortación a toda la iglesia, entonces aplicar la excomunicación, se le retira el compañerismo, se le deja de considerar hermano en la fe y se le pide que ya no participe de la fraternidad cristiana de la iglesia. Eso, todo eso, un cristiano serio toma parte y no huye a esa responsabilidad, sino que es parte de ella. Muy bien, entonces terminamos este tercer tema, el compañerismo cristiano, con la siguiente pregunta. ¿Cuál será su resolución en cuanto a esta disciplina espiritual? Yo quiero animarle que si usted todavía no hace el compromiso y la determinación de congregarse fielmente y sin excusas en una iglesia local, lo haga. Y después, que antes de escoger su iglesia, si es que no la ha escogido, entonces que averigüe qué hay detrás de las apariencias de su iglesia. Si usted está claro de la doctrina que la iglesia practica, si se predica la palabra de Dios, si usted ya revisó que los líderes practican lo que predican, y si es una iglesia que sabe ejercer la fe. Las mismas tres cualidades que se nos hablan del pastor pueden aplicarse a la iglesia de manera general. Y si es una buena iglesia, entonces hágase miembro, participe activamente del ministerio, y cuando haga necesario el caso, también de la disciplina. Muy bien. Y sobre todo quiero animarlos a algunos de ustedes que ya son parte de una iglesia local sana, que consideren alguna forma de ser parte de un grupo pequeño. Si su iglesia es suficientemente pequeña como para que ya tenga amigos ahí, pues siga cuidando y compartiendo amistad, compañerismo con ellos. Recuerde que ser parte de un grupo pequeño no es nada más reunirse para jugar dominó y vacilar y pasarla bien. Estamos hablando juntarse con personas a las que usted puede decirles, ¿cómo estás? Dime la verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Estás luchando con alguna tentación? ¿Cómo está tu relación con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu esposa, tu esposo? Dime, cuéntame, quiero orar por ti, voy a ser discreto, voy a ser confidente para ti, pero yo quiero que tú estés bien, que estés sano, que crezcas. Ya sabes leer tu Biblia, ya sabes orar, quieres que te enseñe, yo me junto contigo y te enseño cómo orar. Ya sabes cómo memorizar un versículo, yo te enseño. Eso es parte de los temas que vamos a hablar en la clase de discipulado. No se la pierdan después. Cómo ayudar a otros a crecer en su fe. ¿Ok? Pero bueno, entonces terminamos hasta aquí el tema 3 del curso Vida Espiritual. En la próxima entrega vamos a proceder a estudiar el tema de la mayordomía. Hasta entonces.